y de las cuatro estaciones, bueno, pues esta es la del verano, hasta ahora escuchábamos para comenzar la primavera, y nada, pues precisamente ese va a ser uno de los temas que abordemos, curiosidades sobre lo que es esta nueva estación que ha comenzado oficialmente el pasado viernes. Y bueno, pues vamos a quedarnos con otra serie de temas. Antes que nada, saludamos ya al naturalista ubriqueño y colaborador de este espacio, Manolo Canto, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a Cuaderno de Campo, que abre un nuevo capítulo. Ya decimos, vamos a hacer un punto y aparte, pero bueno, porque vamos a hacer un mínimo descanso durante el verano, un mínimo parón, pero regresaremos. Y además, si hay temas de actualidad, pues igualmente conversaremos con Manolo. Hay una serie de temas de todas formas que vamos a abordar en el día de hoy. No se los pierdan porque nos referiremos, por ejemplo, al riego de las plantas en verano, cómo hacerlo para que no se quemen las plantas. Una pregunta de un oyente que vamos a utilizar para abordar ese tema. Nos vamos a quedar también con lo que son los higos y las brevas, dos frutos de un mismo árbol. Esto, como nos comentará Manolo, bueno, pues es algo muy especial, y además llega el momento, ¿no, Manolo, ahora de las brevas, ¿no? Ahora estamos en las brevas. Las brevas, dicen que hay un dicho, creo que por San Juan las brevas y por San Pedro algo así era. Lo tenía anotado por aquí, por San Juan brevas y por San Pedro las más buenas. Imagino que conforme avance un poquito, pase un par de semanas para San Pedro, pues, o una semana para San Pedro, estarán mejores, ¿no? Quiero que querrá decir. Pero vamos, por San Juan siempre se ha dicho que, bueno, época de brevas. Las brevas ahora, y me decía Manolo, y de hecho, ¿no?, los higos en septiembre, ¿no? Sí, ya para septiembre, para el otoño. Por eso se dice, y es curioso también aquello de higos a brevas, ¿eh? Esto, claro, esto ocurre de higos a brevas, ¿no? Y es que de los higos, que son de septiembre, a las brevas, que en junio, pues hay un trecho, es casi un año, no casi un año, pero sí hay un montón de meses. De brevas a higos es más sería cortito. Más pero cortito, pues, por eso el dicho de higos a brevas. Breva. Pues lo veremos enseguida, curiosidades y sobre todo, ¿no?, cómo es la polinización y cómo un mismo árbol puede dar dos frutos distintos. Pero para comenzar, nos vamos a referir, Manolo, al verano, el solsticio de verano, nueva estación desde el pasado viernes y, bueno, pues las características peculiares que evidentemente nos dejan más luminosidad, más horas de luz diurna y otra serie de aspectos relativos a esta estación, ¿no? Sí, la estación del verano, bueno, la estación ya calurosa y que este año en algunos casos estábamos diciendo a ver si viene ya, ¿no? Porque se estaba haciendo de rogar, ¿no?, el calor y el tiempo bueno. Pero sí, según el Instituto Geográfico Nacional, pues el día 21 de junio, concretamente a las 7:04, a las 7:04, pues se daba inaugurado el verano. Parece ser que es un verano, va a ser una de las estaciones meteorológicas más largas de los últimos siglos, ¿no? Según el Instituto Geográfico Nacional, que mide todo al dedillo, todo al minuto y al segundo, ¿no? Parece ser que el verano va a durar este año, pues, 93 días y 15 horas, ¿no? Hasta el 22 de septiembre. Es un poquito, algunas horas más larga que otros años, ¿no? Por eso dicen que es un verano largo, ¿no? Que puede tener algunas horas más que otros veranos. Y bueno, es una estación que se espera, bueno, ya hemos hablado estas semanas atrás, que se espera un poco revuelta, ¿no? Sobre todo junio, julio, se esperaba un verano revuelto en cuanto a condiciones meteorológicas, pero bueno, me imagino que será un verano, pues, como casi todo, ¿no? Donde pasaremos calor, vendrán días de viento como hoy, vendrán días de tormentas en agosto, porque es lo suyo, y me imagino que, bueno, que será un verano, pues, como casi todo, ¿no? Hay que decir que, bueno, que el solsticio de verano, que es el 21, se suele celebrar por San Juan, ¿no? Siempre se dice el día más corto en la noche de San Juan. En realidad, la noche más corta es el día 21 de junio, aunque, bueno, por relacionarlo con una festividad a lo largo de la historia, pues siempre se dice que, bueno, el día de San Juan es el día más corto, pero en realidad es el día 21 que es cuando ocurre el solsticio de verano. No quiere decir que el día 21 de junio es el día que más pronto amanece y el día que más pronto, que más tarde oscurece, porque por movimiento de rotación el movimiento de rotación y sobre todo de traslación elíptica de la Tierra sobre el Sol, pues no hace que esto sea así, hace que no coincida en el mismo día el amanecer más temprano con el atardecer más tardío, sino que el amanecer más temprano parece ser que ocurre el 14 de junio y el anochecer más tardío ocurre el 27 de junio. ¿Qué ocurre? Que cuando anochece más tarde, el que es el día 27, ya empiezan a cortarse las mañanas. Por eso el 27 de junio no es el día más largo. Uh-huh. E igualmente el 14 de junio, que es cuando amanece más temprano, aún todavía quedan horas no, quedan, digamos, noches, quedan minutos por la noche para anochecer. Con lo cual, cuando se produce el mayor día más largo, no es ni el 14 ni el 27, sino el 21, por eso el solsticio. Porque coincide que amanece más temprano y anochece más tarde. A la vez. Es la coincidencia. Es cuando los términos de medio, en los crecimientos de días, tanto por la noche como por la mañana, pues coincide el mayor número de horas de luz, ¿no? Estamos hablando de minutos, ¿no? Con lo cual, bueno, es casi imperceptible, a lo mejor, del 21 al 22, al 23 o al 20. Sí que se nota con respecto a días atrás. Sí. Se nota con una semana, pero a lo mejor de un día para otro es difícil sacar qué día. Pero bueno, me parece ser que esto del Instituto Geográfico Nacional, que lo miden todo al minuto, pues indican, sí, ¿no?, que la noche más corta, evidentemente, es el 21, y no, por ejemplo, esta última, que es la noche de San Juan, que, bueno, que tanta celebración tiene, bueno, en algunos sitios, ¿no? Pues hablando de la noche de San Juan, si te parece, podemos comentar algunas cuestiones. Por cierto, que en Andalucía no suele haber muchas celebraciones, a no ser que sean zonas de costa, porque hacen barbacoa y demás. Sí. Así que para los oyentes, no sé si realizan algún rito o alguna actividad coincidiendo con la noche de San Juan, que ha pasado esta noche. Si nos quieren comentar algo, pues nada, nosotros lo trasladaríamos un poco a actividades o algún rito que suelen hacer. Y que sí que en otras zonas como el Levante, la zona de Cataluña y demás, sí que suelen ser más características de la noche de San Juan, ¿no? Sí, sí, en Cataluña se celebra San Juan, incluso creo que es fiesta, es día festivo en Cataluña y en la zona levantina, en toda la zona de Levante se celebra San Juan, se celebra el solsticio de verano desde la antigüedad. Se hacen hogueras donde, bueno, se hace una serie de rituales mágicos, entre comillas, ¿no?, donde se busca la prosperidad y se busca la abundancia, ¿no? Pero bueno, ya como bien dices, aquí no se suele hacer, no hay ritos importantes y destacados que yo conozca por nuestro entorno para celebrar San Juan. Yo creo que sí es verdad que antiguamente se celebraba algo más San Juan en los campos donde la gente se reunía, pero ya eso parece ser que se ha perdido. Como tú decías, si hay alguien que todavía hace algún tipo de rito mágico, bueno, mágico entre comillas, ¿no?, o de depuración del ambiente, o de, no sé, para buscar la prosperidad, pues oye, pues si quiere participar y hacérnoslo saber, pues bienvenido sea, porque bueno, aprenderemos un poco todo. Pero es verdad que eso sí se estila más en las hogueras en Cataluña y Levante, ¿no? Hay que decir que esta noche la luna, ha habido muchas fotos de lunas en los medios de comunicación, en las redes sociales. Porque ha habido una gran coincidencia además, ¿no? Sí, claro. La Luna ha alcanzado el punto de órbita más cercano a la Tierra. Bueno, punto más cercano, que son 357.000 kilómetros aproximadamente. Pero bueno, la Luna ha estado en el punto de su órbita más cercano a la Tierra. Que esto no es que sea excepcional, eso ocurre casi todos los meses. Pero ha coincidido que este punto más cercano de la Luna a la Tierra coincidió con la Luna llena. Con lo cual, esto ha hecho que como ocurre un fenómeno que llaman los astrónomos superluna, ¿no?, que se ve mucho más grande la Luna, ¿no? La Luna parece ser que se ha podido ver un 14% más grande y un 30% más luminosa. También depende del lugar, de la zona, de la hora, de la inclinación. Es decir, cuando la Luna está más baja se ve más grande que cuando está en alto, está más alta, digamos, en el cielo, por decirlo, explicarlo de alguna manera. Entonces, bueno, ha habido muchísimas fotografía donde la gente ha aprovechado pues para hacer fotos de la luna, porque el tamaño era bastante bastante mayor, ¿no? Y bueno, y es curioso cómo los medios de comunicación, una vez más, pues las redes sociales están al tanto, ¿no? Desde ayer y esta misma mañana he visto muchísimas fotos, ¿no?, pues de mucha gente colgada de, bueno, hemos hecho mucha gente fotos de luna, ¿no?, pensando que es cuando es mejor, bueno, mejor para verla, ¿no? Por cierto, que hablando de fenómenos astrológicos, todos recordamos en el verano la tradicional lluvia de estrellas de las Perseidas, y estoy viendo por aquí, ¿no?, que el Instituto Geográfico Nacional lo apunta para el 12 de agosto. Sí, lo tenía también anotado por aquí, que para el 12 de agosto es cuando parece ser que es el momento más favorable para, bueno, para observar la tradicional esta lluvia de estrellas de las Perseidas. A ver si no coge un día que sin con nubes ni... Porque además también parece ser que coincide con que la luna este año, el 12 de agosto, estará en casi cuarto creciente, con lo cual habrá muy poca luna. Entonces el cielo está más oscuro y la observación de las Perseidas pues será mejor. Ocurre que en agosto, a veces, que a inicio de agosto, pues tenemos días un poco revueltos a veces, incluso nublados, y bueno, y esperemos que que bueno, que sea una noche despejada y se puedan ver pues estas tradicionales Perseidas, ¿no? Pues todo ello, ya decimos, en torno al solsticio de verano, que como decía Manolo, ¿no?, va a durar 93 días y 15 horas, terminará el 22 de septiembre, así que tenemos verano todavía por delante. Bastante. Bueno, pues nosotros que vamos a seguir con otros temas, decíamos que además estamos en fecha ahora mismo, en este inicio del verano, de brevas, y es muy curioso, ¿no? Son muy curiosos este tema, lo de higos y brevas en un mismo árbol, sí, como es la higuera. Sí, la higuera es un árbol que, bueno, todo el mundo conoce, es un árbol típico mediterráneo, de las regiones mediterráneas. Es un árbol de la familia de las moráceas, pertenecen, pues ya digo, a la misma familia de los morales, ¿no?, de lo que es el moral. Es un árbol con mucha rusticidad, requiere poco cuidado, porque una higuera sale en cualquier sitio, ¿no?, en sitios pedregosos, en sitios, en una pared, en un tejado, donde en cualquier lado, una planta muy rústica, y requiere mucho cuidado. A veces, bueno, a quien tiene higueras plantadas probablemente lo verá, ¿no?, que tiene que hacer muy pocas cosas para obtener su fruto, ¿no? Pero lo curioso de la planta es, pues, su sistema reproductivo, ¿no? La floración, la polinización, la fecundación. Es una planta a la cual no se le conocen flores. Siempre se dice la planta, se habla de la higuera, de la planta sin flor, y de hecho en la mitología, he estado leyendo esta mañana, en la antigüedad, decían que para ver las flores de la higuera había que esperar una noche de luna llena el día de San Juan, precisamente, ¿no? Enlazando con lo que hemos estado hablando, y lo decía la mitología, ¿no?, que la noche en San Juan es cuando ve que ve las flores de la higuera, ¿no? Y es que es un árbol, no es que no tenga flores, es que las tiene ocultas en esas estructuras que en un inicio son higos inmaduros o brevas inmaduras, y que cuando ya se fecunden, pues serán higos y brevas maduras, ¿no? Es decir, las flores se encuentran en una estructura globosa, que es el higo inicial, por decirlo de alguna manera, o la breva inicial. Dentro de esa estructura, por dentro está tapizado, es decir, esa se llama sicono, ¿no? Esa estructura está tapizada de flores minúsculas, flores que tendrán que polinizarse para que, bueno, puedan desarrollar fruto igualmente en el interior de esa estructura y desarrollarse lo que es el higo, ¿no? Cuando cogemos un higo o una breva, no estamos cogiendo un fruto, en realidad estamos cogiendo un montón de frutos que están dentro de una estructura, que es una, bueno, la breva o el higo, que tiene forma de pera, ¿no? Cuando abrimos un higo, abrimos una breva, vemos como dentro hay un montón de pliegues, un montón de, que si lo vemos así de lejos parece un montón de gusanitos allí metidos allí, y esos son, evidentemente, pues ahí tenemos los frutos en realidad, ¿no? Porque cuando están las flores, el higo no está maduro. Entonces, como digo, esta estructura que se llama sicono está totalmente tapizada por flores que deben de polinizarse. Y aquí está, digamos, la segunda curiosidad, para polinizarse estas flores, claro, el viento no es posible, puesto que están dentro de una estructura cerrada y hace falta la intervención de un pequeño insecto, que es una avispita pequeñita del género Blastophaga. Esta avispita lo que hace es penetrar por un agujerito que tiene el higo en la parte basal, la parte más ensanchada, por decirlo de una manera, tiene forma como de pera por la parte baja. ¿Y solo ese insecto? Solo esa especie de insecto, Blastophaga, que está adaptado a penetrar por ese agujerito y entrar dentro para polinizar las flores que tapizan el interior de la estructura. Una vez que está polinizado, pues esas flores desarrollan frutos muy pequeñitos, dentro de la estructura. Si nosotros nos comemos la estructura que alberga los frutos, en realidad es una infrutescencia, por decirlo de alguna manera, un cúmulo de frutos, ¿no? Tanto el higo como la breva. De hecho, cuando masticamos y a veces escuchamos clac, clac, clac, clac, esto es crujir los frutos, los pequeños frutos que tiene, son muy pequeñitos, es lo que escuchamos, que es el crujir, ¿no?, de cuando lo comemos, ¿no? Y después el sistema de polinización es mucho más curioso aún. Por decirlo de una manera, las higueras cultivadas que tenemos por aquí, casi todas, o todas son higueras que producen siconos, por decirlo, estructuras con flores femeninas, no tienen flores masculinas. Hace falta que en el entorno haya, pues, higuera silvestre, que es la cabra higo, que le llaman, que sí tiene flores dentro de esas estructuras también masculinas, ¿no? Entonces, esta avispita desarrolla su ciclo vital prácticamente dentro de los higos de las cabra higo, ¿no?, de las higueras cabra higo. Por resumirlo rápido, pues una hembra de Blastophaga, una hembra de esta avispita, penetra dentro de un sicono de un cabra higo, ahí en las flores deposita los huevos, y esos huevos, pues, bueno, tras un tiempo, pues producen tienen una larva que se transforma directamente en una galla, dentro de una galla se transforma en adulto, y una vez que salen los adultos, pues se alimentan del higo. Primero salen los, digamos, los insectos machos, por decirlo de una manera, las avispitas machos, que se alimentan del higo y están dentro del higo del cabrahigo, de la silvestre, y están ahí esperando a que posteriormente, a los días, eclosionen los huevos que van a dar avispitas hembras, ¿no? Conforme salen las avispitas hembras, se alimentan también del higo, y además son, diré, dentro del sicono del cabrahigo, son, digamos, fecundadas, las avispas machos fecundan a las hembras. Las avispas machos mueren dentro, no llegan ni a salir, es curioso, no llegan ni a salir de triste vida allí dentro. Su vida es permanente dentro del higo de una cabrahigo, ¿no? De una higuera silvestre. Entonces, las hembras, una vez que están fecundadas, sí son las que salen del higo de la cabrahigo y van a buscar otros, para otros, digamos, otros higos de cabrahigos para volver a depositar, bueno, comenzar otro ciclo, depositar huevo y continuar el ciclo. Pero según la época, ahí en la cabrahigo hay unos tipos de frutos u otros, porque la cabrahigo produce tres tipos de frutos, en unos casos sin flores, en otros casos que no pueden penetrar. Entonces, pues, van a otras higueras y entonces llegan a las higueras cultivadas y penetran, y al entrar en los higos inmaduros de las higueras cultivadas, pues, como traen el polen de la cabrahigo, pues lo que hacen es polinizar. Vuelven a poner también sus huevos, y a veces, pues, si comemos, puede hasta eso de que podamos comer higos o brevas con insectitos dentro. Eso son minúsculos y apenas se ven, ¿no? Entonces es un proceso de los más complicados, más complejos que hay. Sí, de los procesos más complejos que hay en cuanto a polinización en la naturaleza. Y después está el tema eso ocurre así, ¿no? Después está el tema de las brevas y de los higos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Claro, ese árbol es un, la higuera es un árbol que produce, por decirlo de manera, dos fructificaciones al año. Normalmente los árboles fructifican una vez al año y hasta el siguiente año no vuelven a fructificar, ¿no? Pero la higuera sí tiene dos fructificaciones al año. Una es ahora en junio, que son brevas, que se desarrollan, vienen desarrollándose en ramas del año anterior, no en ramas de crecimiento de este año, es decir, la breva de ahora de junio, están creciendo están creciendo sobre ramas de crecimiento del año anterior, ¿no? Entonces dan una especie de, una breva, una especie de perita, quizás más alargada que el higo, y que ahora, pues, en junio es cuando están maduras. Y después una segunda fructificación en septiembre, que son en agosto a septiembre, a finales de agosto a septiembre, que son, digamos, higos, o sea, ya son los higos que se desarrollan en ramas de crecimiento de este mismo año. Ramas de crecimiento de este mismo año. Son más redondeados, también son oscuritos, y quizás sean un poco más pequeños, pero digo, son de ramas de este año. Es decir, las brevas son en junio, pero vienen de crecimiento de siconos que están desarrollados sobre ramas del año anterior, y los higos se han desarrollado sobre ramas de este año. Es también un hecho también insólito que pueda tener dos fructificaciones un poco diferentes en cuanto quizás a forma en el año, ¿no? Y entonces, bueno, y variedades de higuera, tenemos multitud de variedades de higuera, ¿no? Muchas cultivadas, ¿no? El hombre ha ido seleccionando siempre las mejores, y ahí en el mercado se puede encontrar una multitud de variedades cultivadas. Pero si las clasificamos por los frutos, pues tenemos las higueras brevales, que dan dos ciclos de fruto, como digo, uno en junio, breva, y otro en agosto-septiembre, que son los higos. Después están las higueras comunes, que solamente dan un ciclo de fruto, que es posible encontrar higueras comunes con un ciclo de fruto, y es que no dan breva, solamente dan higos en agosto-septiembre. Y después está la higuera cabrahigo, que es la higuera, digamos, silvestre. Cabrahigos porque parece ser que esos higos solamente se lo comían las cabras, porque son muy pequeñitos, no se desarrollan como los has cultivado, ¿no? Y que es necesaria porque aporta el polen para que se puedan polinizar las higueras cultivadas, ¿no? Después, ya digo, si atendemos a la variedad por la selección que ha venido haciendo el hombre, pues podemos encontrar, no sé, 30 o 40 especies de variedades, mejor dicho, de higueras cultivadas, ¿no? Pero atendiendo al tipo de fruto, pues más o menos podemos tener esta, ¿no? Si te parece, nos podemos quedar con las cualidades nutritivas, ¿no? Sí, ahora mismo hay gente que, bueno, que le encanta mucho lo de la breva. La verdad que es un fruto muy muy rico en azúcares, muy dulce. Aporta una gran cantidad de hidratos de carbono, proteína, fibra, vitamina C, vitamina A, potasio, calcio, magnesio, hierro, todo esto, digamos, todos estos componentes los estados, vamos, lo hemos estado leyendo esta mañana, y decía que, bueno, yo digo que es un, dice, parece que es un fruto muy, muy interesante desde este punto de vista, porque aporta mucha, mucha vitamina y ciertos elementos, como puede ser el potasio, el calcio, el hierro, que es importante para el organismo, ¿no? Parece ser que las brevas ayudan a reducir la presión arterial, incluso ayudan a reducir los problemas de estreñimiento, mejoran, dice que son muy buenas, mejoran para la salud de la piel también, tienen propiedades antioxidantes, y también debido al calcio que aportan, pues son extraordinarias para el tema de, bueno, para fortalecer los huesos, para fortalecer los dientes. Y después incluso ayuda para gente que tiene osteoporosis, gota, reumatismo. Parece ser que es un fruto muy, muy completito, ¿no? Es un fruto muy completo que aporta una gran cantidad de hidrato de carbono y de azúcares y que le hace, no sé, muy interesante de comer ahora en verano, ¿no? El higo, ya para septiembre, viene a ser de características parecidas. Quizá tiene, según está leyendo, tiene bastante más hidrato de carbono, más calorías, más azúcares. Pero bueno, vienen a ser similares, ¿no? Pues eso ya decimos sobre las brevas y bueno, los higos, es la diferencia que hemos comentado, muy curioso además, ¿no? Sí. Por el tema de la polinización, cómo tiene que seguir todos esos pasos y cómo es hecho insólito, ¿no? De que un mismo árbol ofrezca dos frutos que parecen diferentes, tienen alguna diferencia y que, bueno, es un caso único, ¿no? Es un árbol que ha sido muy estudiado a lo largo de los siglos. Además, es un árbol que se ha venido a tener frutos muy comestibles y con un gran aporte de energía, un gran aporte de todos estos elementos que hemos estado mirando. Desde el año, bueno, desde hace más de 6.000 años se viene cultivando, entre comillas, es decir, se viene seleccionando aquellos que daban los mejores higos, ¿no? Entonces, y breva. Entonces, es un árbol muy estudiado, muy estudiado, muy estudiado, porque al principio no se veía dónde había flores, ¿no? Cuando alguien ve que todos los árboles producen flores y después de las flores, pues vienen los frutos, pues cuando ves una estructura que parece que sale un fruto directamente, pues crea la, llama la atención de todo aquel que lo observe, ¿no? ¿Cómo es posible que sin producir flores? Y bueno, ya empieza, bueno, pues a la gente pues a estudiarlo y como digo, esta relación importante con las avispas pues hace que haya sido muy estudiado, ¿no? Muy estudiado y reestudiado. Entonces se ve que vamos, se ha visto como estos insectos prácticamente se han desarrollado paralelamente a estos árboles, ¿no? A estos árboles han encontrado en su fruto su hábitat, ¿no? De hecho, las avispitas macho no llegan a salir de lo que es el fruto, ¿no? Porque es que ahí cumplen su ciclo de vida, que dura días o menos, muy breves días, cumplen ahí su ciclo y son las avispas hembras las que se encargan pues de moverse de un lado para otro y son las que van polinizando, ¿no? Y como digo, este crecimiento o este desarrollo de la higuera con la avispa ha hecho que, bueno, que sea un árbol muy, muy estudiado desde el punto de vista ecológico, ¿no? De cómo ha mantenido durante tantos siglos, tantos miles de años la relación entre el fruto con estos insectos, ¿no? Sí. Sin la intervención de estos insectos no sería posible contar pues con higos y brevas, ¿no? Siempre volvemos a decir que en la naturaleza, lo hemos dicho muchas veces, está todo relacionado y a veces hay plantas que necesitan la participación de un determinado insecto y uno, no cualquier insecto, sino de una determinada especie para subsistir, ¿no? Para que siga reproduciéndose. Y si ese insecto, por lo que sea, desapareciera o tuviera algún problema un año, pues esa planta este año no se desarrollaría o se desarrollaría muy poco. Sí, esto es una cadena. Estamos. Entonces, pues este es un claro ejemplo cómo hay una relación totalmente mutualista, se aportan uno a otro, se aportan ayudas y el fruto le da a las avispas cobijo y alimento. Y las avispas le ofrecen la polinización, una relación de mutualismo total, y vemos cómo uno sin el otro no podrían prácticamente vivir, ¿no? Porque, ya digo, estas especies del género Blastophaga son las únicas que son capaces de entrar por el agujero que tiene pues en la parte inferior, como decía antes, el fruto, ¿no? El sicono, que no es, no es hasta que no se produce la fecundación no empieza a crecer esta estructura y se convierte ya en ese cúmulo de fruto, ¿no? Es curioso. Pues curioso caso hoy, el que hemos visto, el de las brevas, los higos, de la higuera. Por cierto, que comentábamos antes, hablando de la noche de San Juan, que si sabían de algún rito, de actividades que, bueno, o bien celebraran o que conocieran de ellas, ¿no? Y Diego, por ejemplo, a través del INE, nos dice que en Cortes de la Frontera se hacen hogueras y se queman muñecos llamados Juanillos, como en otros lugares también se les denomina, y la verdad es que me ha dado tiempo de mirarlo por aquí en páginas de turismo y lo confirman. Además, vamos, de hecho Diego, bueno, pues lo ha dicho perfectamente. Por ejemplo, vemos aquí en una web oficial que también destaca como cada 23 de junio, solsticio de verano, se queman hogueras, celebrándose también fiesta por San Juan el día siguiente, así que en Cortes lo celebran, y Diego que nos ha puesto en la pista para saberlo, así que muchas gracias para Diego. Sí. Cerquita aquí, bueno, sí, pues, lo desconocía lo de las hogueras de Cortes, pero bueno, siempre es bueno saberlo, por eso a veces pregunta, porque bueno, aquí lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Todos aprendemos de todo, y bueno, y la participación del oyente, pues muy interesante en este caso, ¿no? Nos vamos a quedar, por cierto, con una pregunta de un oyente que nos hacía, y vamos a aprovechar este último programa para hablar del riego, que tiene que ser más cuidadoso que nunca de las plantas en verano, ¿no? Así que para evitar que se quemen, además, con estas temperaturas tan altas, ¿cómo debe de realizarse lo que es el riego de las plantas en esta época del año? Sí, a ver, es verdad que en verano, evidentemente, es el periodo más crítico para la mayoría de las plantas, puesto que bueno, las altas temperaturas, los vientos cálidos hacen que bueno, que haya bastante desecación. Entonces, el riego, como digo, en esta época es fundamental en la mayoría de una amplia mayoría de nuestras plantas. Según, hay que tener en cuenta diversos casos, si tenemos plantas en el exterior, si las tenemos a sol, si las tenemos en sombra, si las tenemos plantas de interior. Entonces hay que tratar un poco cada planta, pues según las características de la propia planta y sobre todo la localización. Si estamos hablando de plantas en un jardín, pues que están a pleno sol, pues verdad que van a tener mayores requerimientos de agua que las que están en un jardín metidas en sombra siempre, o incluso que las que están en el interior. Si tenemos un jardín, vamos a suponer, con rocallas, con macizos de flores, eso pues prácticamente hay que regarlo casi a diario, sobre todo si están a la solana, ¿no? Casi a diario. Evidentemente también hay que quitarnos una idea de la cabeza, y es que no se debe encharcar. A veces matamos, eso ocurre en invierno y en verano, matamos a las plantas más por exceso de riego que por exceso. Es decir, cuando tenemos macizos de flores y rocallas, pues prácticamente todos los días, o casi todos los días, o cada dos días, o tres, hay que regar. Evidentemente no en abundancia, porque lo que no podemos encharcar, a veces cometemos el error de decir, vamos a encharcar ahí. No se puede regar para tres días. Vamos a encharcar para que dentro de una semana, hasta dentro de una semana no eche más. No, es un error, porque lo que hacemos es prácticamente asfixiar las plantas, y además las cocemos, ¿no? Si le está dando el suelo, lo que hacemos es cocerla. El suelo con una alta temperatura y si para colmo tiene agua y está con bastante agua en el suelo, pues lo que terminamos por encharcar. Entonces es preferible regar casi a diario, un día sí, un día no, pero sin echar grandes cantidades, por ese motivo, que si está a pleno sol, pues podemos incluso, ya digo, cocerlas y demás, ¿no? Y a veces matamos más las plantas por exceso de riego que por defecto. Por defecto. Hemos hablado otras veces de las plantas interior. Cuando estamos en el interior, pues decimos, estamos continuamente regando las plantas porque parece como que tienen que estar siempre muy húmeda, pues a veces en el interior no hay tanta desecación de la planta, no hay tanto viento, con lo cual el consumo de agua es menor. Entonces, pues hay que mantener siempre la tierra húmeda, pero no empanchurrada. Y en verano ocurre igual, la planta tiene que estar, eso no lo da la tierra, metemos un dedo en la tierra y si sacamos el dedo de la tierra, de la maceta, con un poco de granitos de arena pegado, nos está indicando que hay una cierta humedad. Y entonces, pues no regamos hasta que la planta tire más bien. Hasta que la tierra tiene más bien a seca. ¿Por qué? A veces es más difícil recuperar una planta ahogada que una planta seca. Una planta que está medio seca se le puede echar agua y revitaliza rápidamente, pero una planta que esté con exceso de agua y esté medio ahogada es más difícil volverla atrás. Entonces, probablemente termine muriendo. Entonces, bueno, en el interior tenemos que tener en cuenta que, bueno, que si, bueno, este detalle, ¿no? Si la tierra sale mojada, si metemos el dedo en la tierra de la maceta y sale más o menos con tierra pegada, es que la tierra está húmeda y no hace falta regar, hasta no la notemos seca. Es verdad que después, si hay grandes temperaturas en el interior de la casa, pues también depende del tipo de planta, pero muchas de ellas requieren pulverización o humificación, entonces es bueno a lo mejor pulverizarla. También es cierto, como decía antes, que hay que tener en cuenta el tipo de planta. Hay plantas que no admiten la pulverización porque su tipo de hoja, pues no les gusta que se moje su hoja porque empiezan a decolorarse, si se pulveriza con agua de grifo tiene cloro y el cloro produce manchas. Entonces, bueno, hay plantas que no se les puede mojar la hoja, que son cuando alguien compra alguna, pues incluso se indica en unas pequeñas pequeñas tarjetitas que traen, pues estas plantas pues se le puede proporcionar humedad de otra manera, bien agrupándolas en verano en sitios frescos, donde estén unas a otras dándose frescor, entre las plantas poniendo cubos de agua que humidifique el entorno, e incluso colocarlas sobre dentro de un barreño de agua, pero no metidas en el agua, sino un barreño de agua con el fondo lleno de piedras y agua, y sobre esas piedras, sin que haya contacto de la maceta con el agua, pues colocar la maceta a lo alto de las piedras, de manera que haya una cierta humedad, ¿no?, para las de interior. Como digo, a veces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que tener en cuenta el tipo de planta, el lugar donde está y demás, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, plantas en una azotea y en verano empieza a dar el sol fuerte y resulta que es que hay un muro de encalado o de pintura blanca y lo tenemos ahí, pues ahí va a sufrir la planta mucho. Pues a lo mejor en verano sí conviene volver a disponer las macetas en el lugar más fresco, por ejemplo, ¿no? Es decir, que depende del lugar, depende del tipo de planta y demás, ¿no? Si, por ejemplo, también ocurre muchas veces en verano que nos vamos de vacaciones y ¿quién me riega las macetas o cómo riego las macetas? Pues a veces alguien se va a vacaciones, le deja la llave a un familiar y el familiar pues riega las macetas. Pero si no es posible, pues hay algunos truquillos que se pueden hacer, ¿no? Hay incluso unos productos, ¿no?, que sí, sacaron. Sí. Hay productos, unos geles que se les echa y poquito a poco van deshaciéndose y les va aportando humedad. Geles de humedad, que se llama, es una especie de un gel. Se le echa encima de la maceta y poco a poco se va. Alguien coloca una botellita con un agujero muy fino que le dura 2 o 3 días goteando. Hay quien, como digo, hay quien las coge toda la maceta a la casa y las mete en un lugar fresco, en un sitio donde esté fresco, donde no le vaya a dar sol, las agrupa, como digo, pone barreños de agua entre ellos para mantenerlas una cierta humedad, y eso les permite tenerlas así durante una semana perfectamente. Hay quien compra también, que se vende en el mercado, hay una especie de cordones de algodón trenzado, que bueno, que se mete en un barreño, un extremo se mete en un barreño de agua y el otro extremo va metido, introducido en la tierra la maceta, y por capilaridad todo ese algodón está constantemente húmedo y va traspasando agua de la maceta, del barreño a la maceta. Bueno, y después si alguien tiene jardines, pues puedo poner un programador que salta a ciertas horas, que salta en el momento, que el tiempo y en el momento que quiera. Después otra pregunta, me imagino que hay otras preguntas en torno al riego, ¿no? Mejor regar por la mañana. Sí, en cuanto al horario, ¿eh? Claro, regar por la tarde, pues volvemos a lo mismo. Si estamos a pleno sol en medio de un jardín, pues es preferible regar al atardecer. Porque si regamos por la mañana, probablemente tengamos el suelo muy mojado en cuanto apriete el calor y podamos tener esos problemas de cocimiento. Esa hora de sol que quedan por delante. Claro, ¿no? Claro. Podemos tener quemaduras en las hojas y, bueno, si es un riego por aspersión y la planta se queda mojada y hemos regado a las 8 o las 9 de la mañana y la planta se queda mojada hasta las 10 o las 11 y que empieza a apretar el sol, pues esas gotas de agua que quedan en la hoja puede producir quemaduras, ¿no? Entonces, además, también pasa otra cosa. Si regamos por la mañana, tenemos muchas horas delante del día con sol y se evapora mucha del agua que hemos regado, con lo cual la eficiencia del riego que hemos dado va a ser menor. Entonces, es preferible regar por la noche, bueno, al atardecer. Bueno, a ver, habrá quien diga, no, es mejor regar por la mañana porque por la noche puede encontrar otros problemas. También, yo personalmente preferiría regar al atardecer, puesto que, bueno, el agua, tanto en jardines como en macetas, va a descender a las partes más bajas y cuando le llegue el sol de por la mañana, pues no va a tener la superficie o la hoja mojada, ¿no? También es un problema, por la noche la planta no hace fotosíntesis, entonces, bueno, puede ocurrir que al no hacer fotosíntesis hace menos uso del agua y si no hemos pasado regando puede tener problemas de encharcamiento, de hongo, pero como decía al principio, no pasarse con el riego, ¿no? Porque, bueno, las plantas es una cosa que las plantas, como todo, ¿no? Como cuando tiene alguien animales en casa, es de trabajo diario. Nadie dice el viaje de comer al perro para 2 semanas. Pues nadie le debe echar de agua a una planta para 2 semanas. A ver, salvando las distancias, pero es verdad, las plantas son seres los cuales hay que estar prácticamente, pues al día a día, cuidándolas al día a día. No dice, bueno, el viaje un montón de agua y tiene para 2 semanas. No es así, ¿no? Entonces, que están muy, muy al día, ¿no? Y después, bueno, no sé si contesto con esto suficiente, pero bueno, que después, como todo, las plantas que tienen más floración, es verdad que necesitan bastante más aguas que la que no tiene, o incluso, ya digo, las plantas de hojas grandes y lustrosas, a veces de ámbitos tropicales, requieren más agua. Es decir, cuando hablamos de riesgo de las plantas, no se puede generalizar mucho porque, ya digo, estamos depende hablando, de cada especie, ¿eh? Depende del tipo de especie, del origen de cada especie, del lugar donde esté, si está en el interior, si está en el exterior, si está expuesta a corriente de viento, si tiene mucha floración ahora en verano o no tiene floración en verano, o si tiene fructificación, por si que sea una planta fructificada o no la tiene, es decir que... Pero sí es verdad que como consejo para todos es que a veces cuando nos entra el miedo de que nos va a morir de C la planta y lo que hacemos es matarla por algo, que eso sí, eso ocurre muchísimo en todo tipo de plantas, ¿no? Así que más vale no llegar que pasarse. Más vale no llegar que pasarse porque, de agua. Como digo, cuando una planta la ves un poco marchita por falta de agua... Le echas agua y revitaliza, casi un 99%, eso a muchos nos habrá pasado. Uy, la planta se está secando, lleva un tiempo sin regarla, pum, le echa uno agua y revitaliza. Pero cuando está marchita por exceso de agua, no le podemos extraer el agua ni a las raíces, ni a la tierra, ni a la planta. Tenemos que esperar a ver, pero llegará por morir porque el exceso de humedad al final pues, acarrea problemas de hongos y que, bueno, termina por pudrir las raíces, termina por cocer la planta si está al sol... Entonces más vale quedarse un poco corto que pasarse, pero evidentemente estar encima de ellas porque, bueno, la mejor manera de saber cómo está es la observación prácticamente diaria, ¿no? Pues nos vamos a quedar con esos apuntes sobre cómo regar en estas fechas en verano, además a colación de una pregunta de un oyente. La aportación también que nos hacía Diego sobre esa celebración en Corte de la Frontera también de anoche, coincidiendo con la noche de San Juan, las hogueras y esa quema de muñecos. Y bueno, pues de ello hemos hablado a lo largo de este programa, incluso también de esa diferencia entre los higos, las brevas y, en definitiva, ese curioso, insólito caso de la higuera con dos frutos. Nos vamos a quedar en este punto, vamos ya sin tiempo, pero, por supuesto, agradecer especialmente a Manolo Canto, que nos ha venido acompañando durante todos estos meses, muchísimos programas en los que hemos abordado distintas cuestiones en el ámbito medioambiental. De tal manera, ya decimos, es un punto y seguido, sí. Haremos un mínimo descanso en lo que es el verano. Pero incluso si hubiera temas de actualidad, Manolo, sí, permítenos sí, que por supuesto, te molestemos. Por supuesto. Y iremos con esas cuestiones, si son de actualidad, ya decimos, para en torno a lo que es el medio ambiente. Así sí. Que, Manolo, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Yo agradeceros, bueno, también la atención para conmigo durante todos estos meses. La verdad que ha sido un placer venir aquí los lunes y hablar. A veces yo no digo que vayamos a impartir nada, simplemente pues hablar un poco de los temas estos de cómo es nuestro entorno, cómo es el medio en el que vivimos. Y bueno, agradeceros a vosotros y agradecerlo a todos los oyentes que durante estos meses, pues muchos por la calle, oye, que me gusta mucho el programa, que es interesante y tal. Agradeceros a todos porque, bueno, la verdad que se hace no para eso, ¿no? Para que estemos un poco todos estemos más al tanto de lo que ocurre en nuestro entorno y, como decía antes, ¿no?, aprendamos un poco todos de todo, ¿no? Porque todo el mundo con sus aportaciones también tiene mucho que decir, ¿no? Y en muchas gracias y nos veremos, bueno. Nos veremos pronto. En ese sentido, además, bueno, pues nuestros oyentes que participan en todos los programas, como hemos podido comprobar, y una algo muy, aunque no se lo haya comentado Manolo antes, se lo digo a los oyentes, que además detecta que el programa es muy seguido, la sección es que es uno de los apartados, seguramente el apartado más visitado en nuestra web, la sección Cuaderno de Campo. Así que, Manolo, te esperamos dentro de unas fechas para retomarlo. Estaremos aquí. Y como bien decía, si a lo largo del verano hay algún tema de actualidad interesante, porque a veces surgen cosas que es verdad que merece la pena comentarlas y hablarlas, pues bueno, aquí estaremos. Pues lo dicho, muchas gracias, Manolo Canto, naturalista ubriqueño, que volverá a acompañarnos en este espacio Cuaderno de Campo.